Unión Chicos de la Calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los choros más potentes del lugar. Los vecinos los espían, no los dejan respirar. Chicos de la Calle, Chicos de la Calle, Chicos de la Calle. Siguen, no nos pueden colocar. Es un 091 que no para de buscar. Chicos de la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Sí, se me escucha. Ahora, perfecto. ¿Un mes después? Sí, un mes después. La verdad es que incluso a lo mejor más, ¿no? Ya ni me acuerdo, tío, del último programa que hicimos. De hecho, a lo mejor puede ser antes de, pues, del 12 o 16 de diciembre. Hemos sido malos y malas, la verdad es que sí. Bueno, nada, que ya estamos aquí con las pilas cargadas. Tenemos bastantes ganas de empezar ahí a tomárnoslo muy en serio, ¿verdad, Jonathan? Vamos a hacer aquí el pacto de sangre. Y nada, pues que... El otro día casi nos mareamos al ver la sangre. Y nada, pues que esperamos tener ahora mucho más continuidad y bueno, y no teneros ahí al límite todo el rato en el puto blog, que lo hemos tenido súper desatendido. En fin, que estas son unas disculpas. Una cosa, ¿tú ahora me estabas escuchando por el micro? Sí, lo que pasa es que te escuchaba súper bajo y acabo de subir el volumen. Vale, esto estaba en otra posición y ahora yo sí me escucho a mí mismo. O sea, que puede que todo lo anterior no se haya escuchado y haya sido solo una voz tuya hablando con un ente. Vale, bueno, pues pero que... Pero como los primeros programas. Que nos disculpamos a todas las oyentes y eso, que vamos a ser más constantes a partir de ahora en colgar los programas y en poner la anteagenda y en hacer el programa. Sí, porque los invitados no son nada constantes. Ahí lo dejamos para que ellos saben quiénes son. Sí, a ver si ya para el próximo miércoles hacemos un especial ahí con Peña, que teníamos ganas de que viniera. Y bueno, y vamos retomando entrevistas. Porque parece que desde que vino aquí el pequeño Nicolás, a la gente parece que le da palo venir aquí. No, sí, eso, que queremos retomar un poco... secciones, entrevistas y algunas. Empezar el 2015 ahí a tope. A tope co. Así que nada, que jolín, pues fíjate, ahora que dices a Topeco, yo quería poner, si me ves ahí el... Hostia, se me ha olvidado una cosa de traer, bueno, no pasa nada. Nada, bien. Pues que si me buscas ahí el de Perras Salvajes, vale. El Bandcamp nuevo, del nuevo LP que han sacado. Yo quería traer eso. Sí, pues nada, que el otro día el señor Isra nos pasó el LP y la verdad que yo me lo he traído varias veces y joder, es brutal. La verdad que les ha quedado muy bonito, muy elegante, la doble carcasa, esta doble... Doble carpeta. Doble carpetita, guapis. Y joder, que suena potentísimo eso. Yo me quedé flipando. Sí. Sí, porque además, no quiero desvelar la persona que lo dijo, para que luego no le pegue. No, sin más, no sé, no me acuerdo con quién estaba hablando, que decía, ay, esto último, no me gusta mucho el sonido. Ajá. Y como las canciones me gustan menos que la anterior, y fue de, ¿qué estás diciendo? Suena increíble. Que tampoco, me refiero que a mí a veces, que hay gente que le gusta más el sonido maquetero, más, eso es, sí. A mí me pasa. Pero en esto no, o sea, creo que les queda perfecto este sonido tan potente y las canciones me parecen... Hombre, para el rollo que hace esta peña, esto les cuadra y les sí. viene al dedo. Así que nada, pues yo qué sé. Aquí en el Bandcamp de momento solo tienen cuatro canciones. Pues... Yo quería haber traído una que no está aquí, pero bueno. Bueno. Aquí está, Un Paso Atrás para Coger Impulso, Más Allá de Nuestros Ombligos, La Calle y la Noche también son nuestras y Madrid es una mierda. Venga, pues pon La Calle y la Noche también son nuestras. Venga, pues ahí van estas Perras Salvajes. Pues ahí estaban aullando a la luna de Madrid. Que no, esto no carga el correo. Bueno, luego lo buscamos. Intentamos. Pues nada, que a ver, como tú tenías ahí un mini especial, ¿te lo quieres hacer del tirón? Sí, luego más tarde. Más tarde, vale. Sí, dale. Pues a ver, yo lo primero volver a hacerme con el Ubuntu este, que no sé dónde está. Ah, por cierto, no lo he dicho, el primer grupo que ha sonado son los Desk, que son un grupo polaco con muchas letras sin vocales. Y que estuvieron tocando hace no mucho por aquí, nos perdimos ambos el concierto y yo, no sé, semanas después me lo grabé ahí, lo puse en el coche y dije, joder. Y te arrepentiste bastante. No, porque estaba currando, si no sí que hubiera ido. Y brutal, grupo de Cruz, Neocruz, etcétera, etcétera, pero de estos que sobresalen entre los muchísimos que hay haciendo el mismo estilo, a mí por lo menos sí, fue escucharlo y decir, joder. No sé, a mí sin más, ¿eh? O sea, que me molan, ¿eh? Mm. Pero que no... Tampoco sobresale, ¿no? Que... No, a mí sí que me... A mí por lo menos me llaman la atención por encima de la media, por así decirlo. Sí que es cierto que no es un grupo por el que me rasgue las vestiduras, como Jesucristo, pero sí que, joder, que fue de... ¡Hala, cómo molan estos! Mm. Además hay una canción que quería poner que no era la... Bueno, no, creo que es la que he puesto, sí... tiene un rollito que me recuerda a un grupazo de Holanda de este palo que se llaman Sicari, que ese sí que el grupo a mí me enamoró y no sé, pues eso que más... Y el caso que esto era de un vinilo que se llama Rain Keeps Falling. Y ahora voy a poner yo novedades y joder, no sé por qué empezar, porque tengo muchas novedades. Pues dale, tío. Tengo novedades desde Kansas City... Desde Barcelona, desde Canadá. Pues hombre, empieza a lo mejor desde aquí, ¿no? Venga, empieza desde aquí. Ahí nos queda más cerquita. Pues vamos con lo último que ha salido de Mandanga. Ahí está. Online. Y el disco, por así decirlo, que han colgado en el Bandcamp es uno que ya lo tenían grabado, pero que no se habían decidido a subirlo. Que si el sonido no les molaba demasiado. A mí me ha encantado. Este es lo de sonido más guarro que lo anterior, el Piñata Session, pero a mí me parece increíble. Y este se llama El Círculo de la Muerte, en catalá. Y quería poner la última canción, que por lo que me dijo su batería, es una de las canciones que menos parece que gustan allí, porque es una canción un poco macarra y habla de amistad. Entonces, la gente de allí que le ha dicho eso son idiotas. Y no sé de qué habla, se llama Plorar. Llorar. Ah, pues mira, entonces es una canción moñas. Así que vamos con la canción moña de Mandanga, que a mí personalmente me encanta. Ahí van. Es ahí, ¿eh? Opa, ahí, ese Josep. Que, por cierto, no lo puedo poner porque no está masterizado, pero... Claro, que... yo cuando lo has dicho pensaba que ibas a... Digo, ay, están dando permiso estás haciendo el ilegal. Ni siquiera se lo he preguntado y voy a ser un chico bueno y no lo voy a poner, pero según suena es que no hace falta ni masterizarlo. O sea, lo nuevo de Adenda es increíble. Han pegado ahí como un pequeño cambio a más power violence y menos hardcore, y ahora cantan los tres... O sea, hay canciones enteras, no que hagan solo coros. Sí. Y telita. Telita con lo que se han marcado aquí los tres chavales. Pues yo tengo ganas de escucharlo porque la verdad es que no... Me lo tienes que pasar, si lo tienes por ahí luego... Claro, es que me lo pasó el Iñaki a Petit Comité. Pero no, aquí no lo tengo. Iñaki, pero con tu Sibili. Te lo tengo que pasar. Y ahora estoy muy jodido porque tengo dos grupos que he descubierto hoy... Y puede que los confunda, porque la verdad es que los flipo con los dos, pero hay uno que me gusta más. Y creo que son el... Sí, a ver, sí, vale, es el grupo de Kansas City, que Kansas está en Missouri. Y nada, pues unos punkis sureños que les ha dado por hacer como punk rock, como podría ser un punk rock sueco y cosas así, pero la voz es muy hoy. Venga, entonces, wow. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es el punk rock y con voz hoy es clásico, pero estos hacen el punk rock, entre muchísimas comillas, parecido a lo que pueden ser grupos, yo que sé, Redons, por decir uno, aunque no se parezcan y tal, y luego tiene una voz muy peculiar y que, a lo mejor la canción que voy a poner no, pero hay en otras que parece hoy total, entonces yo creo que a ti te va a molar. Y nada, yo voy a poner la canción que a mí más me ha gustado, que es la segunda de este EP que sacaron el año pasado. Se llama Permanent Catastrophe. No sé cómo se dice catástrofe en inglés, así que lo digo en castellano. Y la canción es, tiene el mismo nombre, así que ahí van. Y espero no estar confundiéndolo con el grupo que es rollo más post-punk. Así que aquí van Rust Rest, desde Kansas. ¿Qué te ha parecido el punk rock sureño? Me ha molado. Están, son muy, no sé, tienen un, como un toque original esa mezcla. Sí, es lo que te iba a decir, que son distintos. Sí, tiene... eso es lo que me ha llamado. Y es cierto que tenía ahí al principio como un pequeño deje no-hop. La voz, no sé, muy, muy bien. Grupo a seguir, porque son noveles. Nada, acaba, este se, sacaron una demo, después un EP, no sé si en el mismo año, que es este que he puesto, uh-huh. Y luego he visto que tenían el Bandcamp, como no sé si es que han sacado un single o es un adelanto de algo que vayan a sacar, que tenían dos cancioncillas, pero esto me mola más que lo nuevo. Y nada, que no sé, sigo poniendo y... Sí. Vale, pues voy a poner ahora el otro grupo que he descubierto hoy, que son, joder, porque esto es tan lioso, son más raros todavía, se llaman Gloom Sleeper, y estos también, esto es la demo que han sacado a finales del año pasado, son de Alemania, y poco más que decir, solo que merecen mucho escucharlos, y a ver qué te parece, porque son raros. La canción se llama Baron in the Threes. I'm walking away to watch from Otro grupazo. Sí, tío, están curiosones. A mí me ha molado porque, a ver, la base es post-punk, pero tienen más cosas, ¿no? Solo se quedan en el post-punk clasicote. Tienen, no sé, un rollo más poperos, más... La voz, no sé, grupos... Dos descubrimientos que he hecho esta mañana mientras curraba, que me han gustado mucho. Pues nada, que te iba a decir que, como ya casi que estamos en el Ecuador del programa, para hacer un poco antiagenda. Vale. Así rapidísimamente. Bueno, yo creo que hay muchísimas cosas este fin de semana también. Cosa que está guay, porque últimamente en enero es que no han parado de haber conciertos, charlas, jornadas... Efectivamente. Mil historias. Y bueno, pues os vamos a hacer un breve resumen, porque ya colgaremos la anteagenda en el blog. Y nada, pues deciros que el 31 de enero, que es sábado, habrá las primeras jornadas para activistas, seguridad y compromiso en el local anarquista Madalena, a partir de las 11. Luego también, el mismo sábado, en La Brecha, a las 7:30, se proyectará el documental Ciudad Muerta, que bueno, tenéis que verlo. Estaba habiendo mucho lío porque ese documental se puso en la televisión... catalana, sí. y censuraron como cinco minutos, sí. Y tal, y está mola porque del revuelo yo creo que se está enterando mucha más gente de, sí, de claro, la existencia, sí, del documental. Sea, de hecho, en cuanto se proyectó, se ocupó un cine donde se proyectó y tal, y bueno, muchísima gente, pero sí que la vieron 1 millón de personas. Hostia, no sabía que... a la entre un día y pico. Y bueno, pues a ver, es un documental que ya salió hace 1 año y pico, pero pues eso, había pasado un poco desapercibido porque no había tenido tanto bombo, evidentemente los medios no le habían dado publicidad ni difusión, y bueno, pues ahora, para bien o para mal, ¿no? Por lo menos hay más gente que a lo mejor fuera del gueto anarquista está conociendo cosas que se le quedaban como muy lejanas y al revés, ¿no? Muy cercanas y de hecho muy reales. Así que bueno, pues eso, que se proyectará en La Brecha a las 7:30. Luego también en La Dragona, a partir de las 8, ese mismo sábado, habrá jornada de agitación en apoyo a Fraguas, y habrá a las 8 actuación de Las Hipócritas con el post, que os recomiendo brutalmente y encarecidamente. ¿Cuándo era? ¿El viernes? El sábado, a las 8. Que lo vayáis a ver porque es, bueno, es brutal la obra. Y después habrá conciertos de La Diligencia, de Los Vaqueros Zombies, Diéresis, Asco Me Das. Y, o sea, no es Diéresis, Asco Me Das. No, pero... que además Diéresis grabaron el fin de semana pasado su disco. Eso es. Y nada, y luego habrá tapas, tapeo y cerveza artesana. También ese mismo día, en el Ateneo de Liberté de Villaverde, podéis ver teatro La Esclusa. Y ya por último, el 1 de febrero, que va a ser domingo, podéis acercaros a partir de las 12 a la parada de metro Lavapiés, que va a haber una concentración contra las redadas racistas. Que bueno, como ya sabéis, por ese barrio los pistoleros andan sueltos. Así y... que, ¿tienes alguna cosilla? Sí, lo que pasa es que poca información, pero a lo mejor tú te acuerdas. Este fin de semana también, a lo mejor me equivoco, pero juraría que es este fin de semana en La Enredadera, se hacía la presentación del libro de... que ha sacado la editorial Imperdible. Sí, cierto. Ah. Pero no sé, supongo que es el sábado. Sábado 7 de la tarde. Es que no... Pues si consigo abrir el email, lo puedo llegar a buscar. Voy a mirar a ver si... En el móvil, sí, porque a mí me llegó... Grandes tecnologías. Pues nada, mientras Johnny intenta encontrar eso, voy a hacer un mini especial de Canadá, ya que tenemos a nuestro gran enemigo Juan Diógenes, que bueno, que estuvo por ahí un tiempo y un día de mañaneo a las tantas, empezamos ahí a indagar grupos y nos enseñó un montón de cosillas. Entre ellas, grandes bandas como los Proxy, a los que estoy ultra viciada. Y bueno, pues es una peña que lleva sacando cosas desde este pasado año, desde el 2014. Pero, y son en plan dos canciones, rollo EPs, donde dos temas un poquito largos, pero poco más, ¿eh? Pero es que es increíble. Lo que tú decías, ¿no? Voz hoy, que a mí eso me enamora. Y tienen mucha potencia. Así que, nada, pues los he traído para enamoraros a vosotras también. Y la canción se llama... Un don. Así que, a ver qué te parecen. Ya. Está sonando a la vez. ¿Dónde está? Ah, coño. En el Audacious ese, el reproductor. Voy un momento. Sí, sí, por fin, porque hay aquí 500.000 cosas que no sé. A ver. Ah, vale. Pero está parado. Bueno, esperemos que ya. A ver, sigue sonando. ¿Dónde no coño ser, suena? Espera. Ah, vale, vale. Va a ser esta mierda. Vale, está sonando lo que tenía preparado para luego. Vale, venga, ahora sí. Vamos con un don de proxy. Pues ahí teníamos a los proxy. Están muy, muy bien. Buah, están muy ricos. Solo digo una cosa. A ver. La voz no es de hoy. La voz es del Lemmy. O sea, parece Lemmy de Motorhead. Es muy Motorhead, sí, es muy Motorhead. Hostia. Total, es muy Motorhead. Al principio ha sido de... Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es que quizá he cogido una de las canciones que más rollito Motorhead tiene. Porque es que luego tienen otro EP que se llama Police Car, que quizá es otro... Es mucho más rápido. Esta es muy lentica, es muy así, ¿no? No, pero muy bueno el grupo. O sea, de hecho también se me hace ahí un remember a Discharge, tío. Sí, es que a ver, Discharge, claro, y... Motorhead tal. Motorhead copia Discharge. Sí, eso es. Pero bueno, pues que ahí están, que les metáis unas escuchadas porque los tres discos que tienen son muy buenos. Y pues nada, de descubrimiento en descubrimiento vamos a ir con otra banda que estos son unos pedazos de frikis brutales. No con connotaciones negativas, pero es que, o sea, son rarunos. Porque, bueno, el Juan nos los estuvo contando, describiendo a raíz de un concierto en el que estuvo él. Machiti. Y... ¿cómo Machiti? Machete. ¿No es el del machete? Macheri. Macheri. No, no lo sé. El del No, vale. Pues el caso es que allí en Montreal, pues... No, perdón. ¿En Montreal? Sí, ¿no? Que no es en Toronto, sí, en Montreal. Pues en Montreal estuve en una sala que parece ser que es bastante conocida. Bueno, no es una sala, es unos locales ocupados y en como en la zona común organizan conciertos, que pueden organizar fiestas, que pueden organizar comilonas de toda la gente del bloque, que vive gente de todos los palos, que no son todo punks o todas anarquistas o todo X, o sea, sí, que hay de todo. Y bueno, pues que uno de esos conciertos apareció esta banda que se llama Dawn of Humans. Oh. Y el tipo hace una performance brutal. Se subió. Bueno, de hecho, podéis ver vídeos increíbles. Hostia, en YouTube. Nunca los vi yo. Y bueno, pues nada, pues el tío se dedica a hacer cosas bastante performativas. Sí, o sea, muy rarunas. Y le encanta embadurnarse de pinturas y plásticos. Entonces, cuando eso supone que en un momento del concierto tú acabes repleto de pintura negra de los pies a la cabeza, pues ahí ya a un punk de Zaragoza no le hace tanta gracia. Bueno, pero como es un punk crusty, iba de negro y no se le notaría, así que... No, que lleva la chupa esa motera roja, tío, que no le jodas. Bueno, el caso que me dio mucha curiosidad, los estuve escuchando, y aunque no son de... no son... santo de tu devoción. No lo son mucho, pero bueno, que cuanto menos me parecen curiosos simplemente por el rollito que hacen y lo diferentes que son, tanto en la puesta en práctica de la música y como lo que tocan. Así que nada, vamos con Dawn of Humans y la canción D.O.H., Dawn of Humans. muy extraños. Fue muy extraño, pero... El inicio no tiene nada que ver con luego la hardcore de después. Es que además realmente la mayoría del concierto sí. es con ruidos todo el rato de súper paranoico. Y bueno, decir que este chaval es el que toca también en Crazy Spirit, que es la banda esa que quizás es muy conocida, ¿no? Sí, si lees fanzines, hay muchos fanzines que empiezan ahí el sonido Crazy Spirit, que es hardcore mezclado con locura. Sí. Yo no controlo una mierda de eso. Sí, tío. Solo sé eso. Así que, bueno, pues ahí teníamos... No sé si incluso se me habrán juntado dos canciones, no lo sé. No, pero da igual, aunque fueran dos canciones distintas, sí, que es. No lo creo, está bien, porque es eso, sí. es la locura eso máxima. Es. Eso es, eso es. Y bueno, Noisy pues... hardcore. Noisy core. Voy a poner yo dos semillas más y ya le das ahí tú con el otro que has encontrado también, que ya son veteranos nuestros de Canadá. Sí. Y nada, pues otra banda que desconocía se llama Maloquio. Hacen punk también desde Montreal, pero muy distinto a lo que más se está escuchando. Así que me da prisilla porque tengo muchas ganas de poneros al otro grupazo. Y esta canción se llama Futuro Feo. Eso será Maloquio, ¿qué? ¿A quién? Me recordaba... ¿Sí? A ver. Naranja. Me recordaba a alguien, pero no sé a qué. A mí me recuerda muchísimo a Cojoba. Sí. No, a ver, no se parece tampoco mucho a Cojoba, pero tiene matices la voz ahí. Sí, sí, sí. Es muy distinto, ¿no? Porque en el punk me gusta cuando hay cantadas... Sí. Es otro rollo de cantar, ¿no? Que muchas veces cuando vas a cantar algo... No te sale el rollo de puncarreo y es totalmente distinto. Pues eso, era otra banda también un poco atópica. Y bueno, ya hay voy. Muchas bandas ya en Canadá cantando en castellano. Sí. La inmigración ha llegado. Y nada, que estoy enamoradísima de esta banda que os voy a poner ahora, que también cantan en castellano. ¿Quién es? Estoy enamoradísima. O sea, espero que pronto saquen algo más. Se llaman Atraco. Ah, no, estos no los he escuchado. ¿Son de Alcorcón? No, tío, lo que me estoy dando cuenta es que se me han colado. Estos son de Los Ángeles. Hostia, tío, se me han colado, que flipas. Bueno, ya que estoy aquí en la Ángeles, mesa, Canadá. Lo coloco y luego tú ya metes a la otra banda de Montreal. No, pero no, los otros no sé dónde tampoco son. Ah, tampoco. No, pero no, simplemente cuando has dicho eso he dicho, bueno, son de Canadá, no sé de dónde serán. Ah, bueno, pero son de Canadá, sí, los No Problem. Claro, sí, pero que no sé si son de Montreal o son de Alberta. Bueno, pero son de Canadá, Alberta. También entran dentro de... Pero es que Montreal está en Canadá. Ya, pero que como las otras sí que eran de claro, Montreal, claro. Montreal... Mi cagada es esta, que voy a meter ahora a una banda que se llama Atraco. Pero tienen un primo de que... que son de Los Ángeles, de California. Y seguro que han tocado. Joder. Ahí. Claro, es que el Juan me los presentó ahí de que cara les al... Claro, allí y no son de allí. Bueno, el caso grupos que tocan en Montreal. Por Dios, meteros a Atraco Punks con X... .bandcamp.com y descargaros la buena mierda que tienen. Solamente tienen 5 temas, pero es lo único que han sacado, increíbles, esto. Sí. Y eso, anarcopunk con un rollito crusty punkarrón. Me recuerdan a partes ahí a Regicidio, a partes super bandas de estas que me gustan a mí de punk femenino, un rollo de Polonia. No sé, son increíbles, tío. Y nada, pues os voy a poner la más corta porque la verdad es que tienen una de 5 minutazos que me encanta, que es la de madre. Pero voy a poneros la primera, que se llama Sueños en Estático. Y dime, ¿qué querías decir? No, no, nada, porque si estás en el Bandcamp de ellos, nada. Vale, pues nada, aquí tenéis Atraco. Buena mierda. Buah, chaval. Ya tienen, yo creo que el rollito está así como que decías tú de Regicidio, es la batería musicalmente suena apisonadora de ahí y luego la voz me recordaba, es como que no es la típica voz tan de este rollo así de musical, y me recordaba así a grupos, no sé, como muy de principios 90, así por lo menos de aquí de España. No sé, como más punkarrada, es súper bonita, muy bueno. No sé, así que nada, pues habrá que ver si sacan cosillas nuevas. Sí, sí, sí. Esta gente. Muy buena esta banda. Por cierto, Atraco con K, no sé si lo has dicho antes. Sí, porque claro, está el Atraco de Alcorcón. Un split ya. Pues nada, que para terminar el especial de grupos de Montreal y Canadá, voy a poner yo al grupo que no es de Montreal y que son los No Problem, que llevaba semanas y semanas queriendo ponerlos, sí, pero siempre se posponía. Y es que han sacado un nuevo disco a finales del año pasado, más o menos, que se llama Already Dead y, joder, brutales. No llega a la obra maestra que sacaron para iniciarse, pero le sigue bien la pista. Y, joder, lo que me gusta de este grupo, que lo han potenciado más en este disco, no están todos esos coros míticos que hacían increíbles, sino que es un grupo extraño porque hacen hardcore punk, más o menos, pero como que se molestan mucho en crear atmósferas. O sea, como si fuera un grupo emo, pero sin serlo, y se tiran un minuto y medio creándote una atmósfera, que no es emo, es hardcore punk, pero atmósfera, y luego ya le empiezan a dar caña ahí, no sé, me ha parecido muy curioso, sobre todo en este EP. Y quería poner la canción número 8, que se llama Hell Wanted. Y algún día tengo que poner la de Different Shades of Grey, que es un temazo, aunque no se salen de lo que ellos hacen. De momento os quedáis con Hell Wanted, coge el guante de No Problem. Right. ¿Qué te ha parecido? Muy guapo, la verdad, tenía muchísimas ganas de escucharlo. Son la hostia y es que es eso, no han dejado atrás un de sus coros, tienen todo. Sí que es cierto que hay una canción que me parece horrible, que se llama Too Many People, que es horrible. Es como así, demasiada, ¿no? Es como todo el rato, Too Many People, Too Many People, pero que luego lo mismo la letra es increíble, pero todo lo demás, un 9. Si el otro disco es un 10, este es un 9. Que, joder, ojalá vinieran por estos lares. Es el grupo que más ganas tengo de ver. Ya, tío, ¿eh? Después de haber visto en directo a Creedbath y a los franceses. Ostras, tío, siempre me acordaré del concierto de Creedbath. No, y el de, joder, ¿cómo se llama? Y los Chicken Call. Este es el tercer grupo en Discordia que me queda por ver. Por cierto, son 3. Yo pensaba con la música que hacen que eran 5, ¿sabes? Sí, por lo menos 2 guitarras, bajo batería y otro cantando a su bola. Sí. Y no, son 3, lo acabo de ver. Madre mía. Así que vaya power trio. Y nada, que rápidamente voy a poner un grupo que ya puse aquí, que me parecen también súper originales y que me da cuenta de una cosa que seguramente tú dirás que eres muy tonto. ¿Cómo se dice Cataluña en catalán? Cataluña. No, Catalonia. Bueno, se escribe Catalonia. Me has dicho en catalán. Que cómo se dice en catalán. Cataluña, no, en Catalonia es en inglés, Johnny. Ah, vale, vale, ¿ves? Pues es gilipollas. Pues el caso, que hay un grupo ruso que se llama Catalonia, que ya los traje aquí, y que en su primer disco, porque acaban de sacar hace nada esto nuevo, tenían la primera canción era A las barricadas, cantada por ellos, que eso me parece horrible y de mal gusto, pero porque no me gusta nada todo ese rollo, sí. Pero un grupo súper político, letras, musicalmente tal, y el caso que antes me he dado cuenta y he dicho, ah, claro, se llaman Catalonia porque es será por Barcelona, 1936, sí, sí. no sé cuánto, sin más. Que han sacado un split con un grupo de nombre súper raro y súper largo. O sea, pero perdona, ellos se llaman Catalonia. Sí. Joder, qué flipado. Vale. Y... pues que ganó el split con Barcelona. Claro. No, y tienen, ya te acordarás, es rollo voz chico-chica y ajá, no sé, son la hostia. Y han sacado un split con otro grupo de por allí, un nombre impronunciable, y se llama We Don't Have a Leader, We Are Collective. Es que nadie se querría llamar Madrid, tío. Seguro que algún grupo habrá que se llame Madrid. ¿Qué va, tío? ¿Quién va a querer llamarse Madrid? Pues ellos tienen la respuesta, Catalonia, con esta canción. Venga. Say no. Nadie quiere, por así decirlo. Así que ahí van, Catalonia. Cortitos pero intensos. Venga, ¿quién? Es que la tía me suena la voz. La voz no sé si es acto de la tía esto, pero la conjunción de esa voz melódica con esa voz tan carraspeada de tío, sí, me recuerda a los primeros discos de joder, el grupo alemán este. Ah, los que a ti te decepcionaron. Inner Conflict. Porque es muy parecida, sí, a esa melodía. Es que ha habido un momento que he dicho, esto es otro grupo, o sea, esto es tal grupo por la voz de ella. Pues a mí me recuerda esa conjunción, no por separado. Bueno, el chico sobre todo me recuerda y en conjunción me recuerda. No sé, esto. Sí. Y no sé, me parece un grupo muy, muy bueno. Están guapos, tío. Y además, yo que sé, de Rusia, yo creo que es el primer grupo que conozco y me parecen increíbles. De Rusia, tío, a ver, tenemos que traer un día a un ruso. A un personaje que está ayudándole últimamente al tema ruso. Sí. Y sí, a ver si quiere venir y nos pone ahí Hardcoretis ruso. Muy bien. Y nada, ¿quieres poner alguna canción para terminar o pongo yo? Pues iba a decirte que pusieras algo de Venganza, pero si tienes algo nuevo, tengo tuyo por ahí. No, no, nuevo no, es antiguo, pero... Pues dale, pues porque estos ya están muy manidos. Pues esto es una novedad del año 2000, que es de un grupo de Alemania, ahí hilando temas, que sacaron, pues lo que seguramente sea uno de los mejores discos de hardcore a piñón, que podríamos llamarle Crosscore Violence, como ellos titularon a su disco, que son los magníficos Ken Brockman. Ajá. Que es más, deberíamos hacer un comparaciones odiosas y sacar a Milhouse, Ken Brockman y Kirk Van Houten. Y seguro que algún grupo más hay por ahí con sí, nombre de seguro, los Simpsons. Seguro. Pero Ken Brockman son los mejores, sin duda. O sea, un grupo que me he trillado años y años y he vuelto a... me encontré otra vez el EP este y fue como de joder. Y nada, quería poner una canción que se llama Smooth Talker y que es una maravilla. Y con eso y un bizcocho. Nos vamos hasta la el próximo miércoles. Y a ver si tenemos visita. Así que nada, ahí quedan Ken Brockman. Adiós. Adiós.